El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio respuesta el día 28 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea en relación con que últimamente los senadores conservadores y transgentes de Estados Unidos calumniaron nuestra máxima dignidad. El vocero dijo como sigue. El día 21, aquellas chusmas del Senado norteamericano, incluido Ted Cruz, presentaron el proyecto de ley de reasignar a Norcorea como país patrocinador del terrorismo. Y en esa ocasión calumniaron nuestra máxima dignidad. Y el día 22, también John McCain, presidente de la Comisión Militar del Senado, la insultó en una entrevista con la prensa. Tales actitudes vienen a ser la muestra de la máxima hostilidad hacia nuestra idea, régimen y pueblo y la grave provocación equivalente a la declaración de la guerra. Estados Unidos ya sabrá suficientemente lo que consideramos nuestra máxima dignidad como su vida más preciada y cómo respondemos a las calumnias contra ella. Ahora aquellos provocadores lo verán. Sentirán profundamente qué mortal consecuencia traen a su país sus palabras insensatas, y será tarde su arrepentimiento. Todas esas consecuencias serán de la entera responsabilidad de ellos mismos. Es muy ridícula la misma intención de esos tipos de Estados Unidos, que es el caudillo del terrorismo de toda clase del globo terráqueo, de poner el sombrero del país patrocinador del terrorismo a otro. Declaramos una vez más claramente que nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias, que tienen como arma principal las fuerzas nucleares autodefensivas, darán demoledores golpes a los que se atreven a calumniar insensatamente nuestra máxima dignidad. Y así cumplirán su sagrada misión de defender a ultranza a su dirección suprema, que es el corazón y la vida entera del pueblo coreano.